que nació en 2016 para visibilizar las violencias contra las personas travestis, transexuales, transgéneros, lesbianas, gays, bisexuales e intersex, pero también para dar cuenta de las conquistas del colectivo, sus tramas sociales, políticas y culturales. Es agenciapresentes.org. Una de las creadoras de ese sitio es Maru Ludueña, una grosa periodista, es docente de la carrera de periodismo en diversas universidades. Es autora de la biografía de Laura, Vida y Militancia de Laura Carlotto. Tiene un currículum impresionante, Maru Ludueña, y estamos en comunicación con ella. Hola, buen día, Maru. Hola, muchas gracias. Todo lo que decís que suena muy grande, pero muy chiquito. No, hay mucho laburo, hay mucho laburo ahí. Voy al sitio Presentes, Maru, y veo una de las últimas noticias, escrita por Lucas Gutiérrez, que dice: en el Día Internacional del Orgullo LGBT, Mariana Gómez, joven lesbiana agredida por un policía el 2 de octubre de 2017 mientras besaba a su esposa, fue declarada culpable y condenada a un año de prisión en suspenso por la jueza Marta Yungano del Tribunal Oral en lo Criminal número 26 de la Ciudad de Buenos Aires. Decime, dame un primer análisis tuyo, Maru, sobre este tema. El primer análisis es tiene que ver con una pregunta que nos hacemos desde el primer día, que fue cuando la detuvieron a Mariana Gómez mientras estaba con Rocío Girat cerca de la estación de Constitución, y eso pasó el 2 de octubre del 2017, fíjate que no pasaron siquiera 2 años y ya estamos hablando de una condena a una persona que, la pregunta es, había muchas personas que estaban fumando ese día en la estación Constitución, porque eso es el motivo que detona aparentemente la detención arbitraria. Y arbitraria porque lo único que diferenciaba a Mariana de las demás personas que estaban haciendo lo mismo que ella tiene que ver con su orientación sexual, con que es lesbiana y con que se estaba besando con su mujer, con su pareja. Y entonces no podemos dejar de ver un sesgo en cómo falla la justicia. Fíjate, tenemos otros casos, salvando todas las distancias, de gente que viene pidiendo justicia por causas mucho más, por causas graves realmente, y que están esperando, que sabemos siempre que los familiares de las víctimas siempre dicen que la justicia es lenta, que tarda mucho. Bueno, en este caso la justicia fue muy rápida para condenarla a Mariana por resistencia a la autoridad. Sí, parece toda una locura, ¿no? Hay muchas cosas, o sea, primero, punto uno, ¿por qué Mariana? ¿Por qué Leviana? Uh-huh. ¿Por qué se estaba besando? Punto dos, ¿qué pasa con la justicia y cómo se administra la justicia en este país? ¿Qué causas se priorizan? ¿Y cómo puede ser que esto esté tramitando? Vos imaginate lo que es el proceso de un juicio, ¿no? Una investigación preliminar, que es la instrucción, bueno, empezando la detención, la instrucción, las instancias previas que hubo hasta que esto fue elevado a juicio, donde Mariana pidió declarar, donde Mariana se sintió que la justicia no la escuchaba. Esto llega a juicio, el juicio tuvo varias audiencias, tampoco es que se resolvió en uno. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. De esto, cómo se administra la justicia y cómo se tramita la justicia y para quiénes es la justicia en este país. No digo que pase siempre esto, también tenemos otros fallos que han sido muy buenos para el colectivo LGBTIQ+, como el fallo también de junio, pero el año pasado, de Diana Sacayán. Y muchos fallos donde, digamos, muchas veces con la falta de acceso de las personas LGBT a los mecanismos de justicia. Yo decía, parece una locura, pero debe tener sus fundamentos pensados. O sea, ¿vos a qué lo adjudicas esto? ¿A un clima lesbodiante, homofóbico? Sí, yo no tengo dudas de que es... y un poco más amplio, te diría, además del lesbo-odio, creo que tiene que ver con esta justicia patriarcal que denunciamos, porque la justicia tiene los mismos problemas que tiene la sociedad y no cambia porque, no se cambia por escribir cosas o por escribir cosas en carteles o porque estemos en la calle, no alcanza tampoco, ¿no? Incluso no alcanza a veces con las mismas leyes. Vos pensás que vivimos en unos países de América Latina más avanzados en términos de derechos de la diversidad sexual. Uh-huh. Tenemos una ley de matrimonio igualitario, tenemos una ley de identidad de género súper progresista y que no discrimina, que no estigmatiza, que no hace una patología de esto. Uh-huh. Y sin embargo, una lesbiana es detenida arbitrariamente cerca de la estación Constitución, alegando que estaba fumando en una zona donde no se podía, cuando había un montón de otras personas que estaban haciendo lo mismo, ¿sí? Uh-huh. Y ahí estamos viendo un perfilamiento y un hostigamiento hacia ciertas identidades sexuales. y las identidades sexuales son políticas, es político ser lesbiana, es político ser travesti también. Y besarse en público parece, es político también. Sí, porque ¿qué tiene? O sea, es que ese sería realmente el detonante. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Lo que vemos es esto, que es una justicia que es lesbodiante. También las personas que estuvieron en la audiencia, Lucas Gutiérrez, que hizo una buenísima cobertura para Presentes, y también Ana Fornaro, que es como con quien lideramos Presentes y con quien creamos Presentes, también cubrió algunas audiencias, y este clima se vivió siempre, ¿no? Vos pensá, algunas de las cosas que decía ayer Rocío también a la salida del tribunal, que está la libreta de casamiento de ellas, es parte de la causa. ¿A título de qué? Me pregunto. Sí, sí. Mariana, durante las audiencias, algunas veces fue tratada en masculino, le dijeron Mariano. Digamos, sí. Y todo esto en este país con matrimonio igualitario. Sí. También hay una foto circulando de unas estampitas y unos crucifijos ahí que están en el tribunal. No debe ser eso ajeno también a este fallo, ¿no? Sí. Y sabemos esto, que así como hay fallos que están buenos y hay algunas personas que están empezando a entender de qué se trata y administrar justicia de otra manera, la administración de justicia es un servicio público. Y sin embargo, a veces, como no pareciera, por esto de que te digo incluso que se sucedieron algunas situaciones de mucha tensión, por ejemplo, ayer con la jueza que condenó a Mariana, ¿no? Como que las chicas sentían... Decían que hasta que algunas de activistas que estaban ahí, bueno, como que las hasta que como que las gozaba de alguna manera, ¿entendés? Marta Yungano. Esta es la sensación. Sí, que es la jueza que condenó a Mariana a un año de prisión en suspenso y que, por supuesto, las chicas seguirán apelando y seguirán trabajando y con el apoyo de colectivos lesbofeministas y de agrupaciones para lograr la absolución de Mariana, porque besarse no es delito y porque tenemos los mismos derechos. Ahí hubo un policía que es el que desata todo, ¿no? Que las señala y las va a detener. Pero eso es el principio. Claro. Eso podría haber terminado ahí, digamos. Sí. Hubo muchas personas que trabajaron para que esto continuara. Imagínate todo el camino que recorrió esto hasta llegar a un juicio, que es lo que un poco contaba antes, que se necesitan muchas instancias. Vos no llegás a juicio porque te detienen en la estación. Vos llegás a juicio después que se hace una investigación judicial, que hay una fiscalía que pide que esto se le dé a juicio, que hay un juzgado que va a juzgarlo, después de varias audiencias que fueron acá por la mañana en la ciudad de Buenos Aires, que no fue una, no es que hay algunos juicios que son muy cortitos y que se resuelven en el día. Y sin embargo esto duró varios días. Entonces, también con dos personas que han sido, digamos, que han padecido lo que es el abuso sexual y que sienten que la justicia no las ha escuchado de la misma manera, ¿no? Sí. Te quería preguntar, sí, la fiscal Diana Goral había pedido 2 años de prisión con costos para Gómez por resistencia a la autoridad y lesiones leves. Todavía no sabemos los fundamentos para saber por qué, porque los fundamentos se van a dar a conocer el 5 de julio y ahí vamos a saber en qué se basan para tener este veredicto, ¿no? Estamos hablando con Maru Ludueña, una de las editoras de la agencia Presentes, acerca del caso Condenada por Besar. Esto es, además, ¿se lo adjudicás una especie de clima de época de ir contra cualquier tipo de disidencia que se está desatando en los últimos años? No te olvides que estamos, digamos, en un gobierno que aprobó un protocolo, no sé si te acordás. Hace un tiempo nosotras publicamos un protocolo de detención para personas LGBT. Estamos, digamos, en un clima, hablo de lo que mejor conozco, que es la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, tengo información de otros lugares también por el tema de estar en Presentes. Pero sí, lo que estamos viendo es un clima de regresión en lo que son derechos humanos, no solamente con esto de Mariana o con las detenciones arbitrarias hacia el colectivo LGBT. Estamos viviendo un momento donde la fuerza de seguridad del Estado están avanzando de manera fuerte sobre algunos derechos conquistados, como el derecho a la protesta, por supuesto, ¿no? Y lo vemos acá en un montón de manifestaciones, no solamente con el colectivo LGBT, lo vimos cuando fue hace poco en la ciudad de Buenos Aires, quizá el tema del Bardurazo, y lo vemos en un montón de manifestaciones. en la manifestación también, digamos, a veces se llega a desatar represión y a veces no se llega a desatar, pero la actitud de la fuerza de seguridad es bastante, digamos, no es lo que era y está dispuesta siempre a reprimir con muy rápidamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso lo vemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo se vive en La Pampa. Acá en la Ciudad de Buenos Aires. No. Buenos Aires es un caso muy atípico, además con la persecución y represión a inmigrantes, a senegaleses, eso... Acá... Bueno, totalmente. Viste, o sea, te quiero decir, uh-huh. distintas minorías siempre sí. ensañándose con minorías vulneradas, uh-huh. porque la violencia por prejuicios funciona contra las personas que son minorías vulneradas, ya sea por su raza, ya sea por su religión, por su color de piel, ¿no? Pero siempre es una minoría y lo que las violencias por prejuicios funcionan también a través de mensajes simbólicos, ¿no? Sí, y sí. Estos mensajes simbólicos enraizados en una fuerte complicidad social. Sí, acá es más orientado al pibe morocho de gorra que viene desde el barrio al centro. Ese es el enemigo público número uno al que se señala y se detiene y se lo molesta. Maru, ayer vino María Teresa Bocio de Católicas por el Derecho a Decidir acá a Santa Rosa y en ese marco presentó un documental que se llama Género bajo ataque. Y cuenta casos de cuatro países, de Costa Rica, que donde un tal Fabricio Alvarado casi llega a ser presidente, montado en un discurso totalmente antifemenino y anti-LGBTI, de Perú, de lo que cuesta implementar la educación sobre igualdad de género, de Colombia, de Brasil, el crecimiento de la homofobia. También estamos hablando de algo a nivel continental, ¿a vos te parece que es así? Sin ninguna duda. Y lo vemos, mira, nosotras estamos en presentes, como vos contabas, al principio de noviembre de 2016. En enero de 2017 publicamos un video de Perú donde un pastor evangélico instaba a matar a lesbianas que tuvieran sexo. Mm. Que decía, si encuentras una lesbiana teniendo sexo, mátala. Wow. Uh-huh. Parece increíble lo que te estoy diciendo, uh-huh. yo cuando lo veía no podíamos creerlo, uh-huh. el video en Perú tuvo mucha repercusión, era un video muy cortito, hecho por un colectivo que se llama Chola Contravisual, y para presentes, y decíamos, esto que, o sea, nos parecía una realidad muy alejada de la Argentina, y que eso no podía pasar nunca acá, porque Perú fue una de las puntas de lanza de todo el movimiento de con mis hijos no te metas, ¿no? Y el tema de, entre miles de comillas, uh-huh. la ideología de género. Sí. Y sin embargo, y también lo veíamos, después lo vimos avanzar en Paraguay. En Perú es un país donde hubo algunos derechos que tímidamente se empezaban a conquistar y hubo avances, y justamente donde vos ves que hay avances, después hay fuertes retrocesos, por esto que, de que los movimientos conservadores son muy fuertes y por el poder que tienen las iglesias en América Latina, en Perú o en Paraguay. En Paraguay lo mismo, en Paraguay el ministro de Educación se encargó de decirle a la población que se quedara muy tranquilo porque él no iba a permitir que hubiera nada de ideología de género en las escuelas. Acá estamos hablando de no solamente de cuestiones vinculadas al universo LGBT y la diversidad sexual, sino por supuesto a todos los temas que tienen que ver con feminismo. Uh-huh. Bueno, que él mismo se iba a encargar de quemarlo si así fuera. Así que las familias se podían quedar tranquilas. Cuando veíamos esto con Ana, siempre pensábamos, bueno... que estos países, bueno, que pocas leyes que tienen, y uh-huh. sin embargo en Argentina, que es un país con leyes que garantizan derechos, porque en ese sentido ya sea desde nuestra constitución las garantías de derechos, ¿no? Para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, uh-huh. y a la vez estos derechos de los que te hablaba antes, que son quizás los más, pero después hay un montón de otras leyes que son muy buenas y que refuerzan a estas, y sin embargo con el tema de la discusión del aborto, estos grupos pegaron un avance en Argentina como no habíamos visto nunca antes. Ni que hablar lo que está pasando con Bolsonaro en Brasil. Uh-huh. Brasil, ya antes de Bolsonaro, era el país más violento del mundo, no te digo de la región, para las personas LGBT más. Uh-huh. En Brasil matan a una persona LGBT más cada 2 o 3 días, según el promedio y según las cifras que tomes, pero es el país más violento que México, donde sabemos que existe una violencia contra toda la población. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasó? Imagínate, los discursos de odio está aprobado, y esto también lo vemos en Centroamérica. Nosotras cubrimos Honduras, cubrimos Guatemala, cubrimos El Salvador, y hubo una serie de asesinatos muy violentos en Honduras, y lo que pedían los colectivos LGBT+, era que las candidatas y los candidatos políticos tuvieran cuidado con lo que decían en las campañas electorales, porque en las campañas electorales lo que está pasando es que los movimientos conservadores vinculados a las iglesias están muy fuertes y tienen unos discursos homodiantes y transfóbicos, transodiantes preferimos decir, porque creemos que la fobia es una enfermedad y que el odio no es una enfermedad, ¿no? Ajá. Entonces preferimos hablar de homoodio o de transodio. Ajá. Y que estos discursos transodiantes y homodiantes y LGBT odiantes están generando conductas odiantes, porque lo que hacen es habilitar el tema de la violencia por prejuicios. En Guatemala hubo asesinatos muy crueles en muy poco periodo de tiempo, donde no solo que eran crímenes de odio, los crímenes de odio, es decir, los crímenes perpetrados contra minorías vulneradas, tienen que ver con algunas características, o sea, están tipificados, y en general lo que ocurre es que se cometen con muchísima saña. El tema de infringir muchas puñaladas o de matar a alguien con mucho odio y con mucha saña y de muchas maneras posibles. Uh-huh. El caso de Diana Sacayán fue un claro ejemplo de eso. Pero también estos crímenes de Guatemala, por ejemplo, no solamente, en algunos casos eran muertes por lapidación, esto quiere decir muertes a piedrazos, y después de muertas estas personas les grababan mensajes odiantes en sus cuerpos con navajas. O sea, estamos hablando de mucha saña, de mucha crueldad, y está probado que los discursos tienen que ver con esto. De hecho, en Brasil, volviendo al tema de Bolsonaro, hay personas trans, una trans sabemos que fue asesinada, por lo menos dos personas trans, al grito de Bolsonaro, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque también sabemos que es un presidente que tiene discursos odiantes con muchas minorías, también con las minorías raciales. Y estuvimos hace poco participando y cubriendo desde Presentes un acto que se hizo con motivo de la visita de Bolsonaro a la Argentina, ¿no? Uh-huh. Maru Ludueña, ¿y cómo se activa contra esto? ¿Qué se hace? Para mí la manera de activar es cada uno desde su lugar. Creo profundamente en la fuerza transformadora de ocupar las calles. La otra vez, en una discusión así, de estas discusiones de por qué la ley del aborto no salió antes o por qué no salió en el gobierno anterior, ¿no? Bueno, los feminismos no estaban en el mismo punto, y estas cuestiones tienen que ver con ocupar las calles, con tener estrategias también de construcción política y de construcción política desde los distintos ámbitos donde nos movemos, porque puede ser una construcción política partidaria, pero también desde otro tipo de movimientos organizados, ya sean sociales, estudiantiles, culturales. Hoy por hoy, incluso en las universidades, hay movidas feministas muy poderosas. Yo soy egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y durante mucho tiempo no se hablaba de estos temas en la facultad donde yo estudié. Y ahora, que estoy un poco como reconectándome también con la facultad, y desde estos lugares que están sirviendo de puentes y que son muy poderosos los grupos de los movimientos de mujeres, la construcción de, digamos, desde la facultad inclusive, de mensajes, de ver cómo se comunican estos temas justamente para cambiar lo que está pasando, ¿no? Cómo se activa cada quien desde su lugar. Yo sí creo profundamente en que hay que ocupar las calles. Uh-huh. El tema de las redes sociales y el indignismo social a veces un poco me cansa, me satura. ¿El qué? Ah, indignismo. El indignismo, ¿no? Este indignismo que aparece a veces en las redes. Ajá. O sea, me parece que las redes son poderosas, uh-huh, pero que las redes hay que acompañarlas, y todo esto, una porción de todo esto ha transcurrido en las redes sociales. Uh-huh. Pero me parece que no hay nada que poner el cuerpo en la calle es lo más poderoso que hay, y activar, digamos, desde la construcción política, ¿no? Bien. Bueno, Maru Ludueña, invitamos a todos a visitar, a todos y todas y todes, a visitar Presentes. A visitar Presentes y a seguirnos en nuestras redes sociales, que en todas estamos con @presentesLGBT en Facebook, en Instagram y en Twitter. Está bien, para quien necesite, quiera información precisa de esto, hay una muy buena cobertura de Condenada por Besar. Así que muchas gracias y hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes por convocarnos. Chau. Abrazos. Chau.